Muy buen día. Sí, la verdad que estamos complicados por la situación que estamos viviendo. Estamos muy preocupados. Es una situación realmente muy compleja porque nos parece que el nivel de virulencia se pasó un límite y creo que la reacción de la gente es bienvenida, pero de todo modo me parece que hay que hacer algo más contundente todavía para evitar que la violencia política siga creciendo, porque la verdad que no nos merecemos esto como país. Anoche lo que se veía, digamos, en distintos puntos del país y puntualmente también lo que sucedía en la casa de la vicepresidenta era el quizás no entender, ¿no?, digamos, el nivel de violencia al que se había llegado, sobre todo viendo también después las reacciones, sobre todo los distintos medios de comunicación hegemónicos, hablando quizás de una exageración o de que esto estaba armado, reproduciendo, digamos, esos discursos de odio que se vienen dando sobre todo en las últimas semanas. ¿Cómo ves ese panorama? Sí, la verdad que sí. De todos modos, yo creo que si bien había una idea de consternación y de confusión, también no es menos cierto que si uno empieza a analizar fríamente todos los hechos que venían sucediéndose, me parece que esta situación era algo que se podía esperar, porque el nivel de odio y de virulencia que tenían algunos medios, algunos dirigentes opositores, una derecha descontrolada, digamos, y mucho utilizando las redes sociales, tecnología, medios, más ideología de derecha muy recalcitrante, creo que da como consecuencia esto. Por lo tanto, en cierta medida, cuando uno empieza a analizar, era algo que se podía prever, que se podía esperar. Por eso molesta mucho más todavía la actitud de la seguridad, digamos, ¿no? Es decir, molesta mucho más también los propios custodios que no estaban al lado de la presidenta. Fue un planteo fuerte ese, digo, porque en las imágenes se veían que no estaba quizás del todo protegida como debería, en un contexto también donde cada vez hay más gente en su casa, ¿no? E incluso también el propio Aníbal Fernández anoche, en diálogo con la TV Pública, bueno, trató de minimizar un poco la cuestión de, bueno, sí, a ver, los custodios estaban haciendo su trabajo, en esa discusión entre, bueno, ¿quién debe intervenir también, si la policía de la ciudad o la policía federal? Sí, por eso digo que molesta mucho más, porque creo que tenía que estar al cuidado, sabiendo cómo estaba la situación, cómo se venía creciendo, digamos, los mensajes de odio hacia la presidenta. Por lo tanto, me parece que la verdad que es poco profesional la manera en que actuaron los organismos de seguridad y en particular los custodios, ¿no? Anselmo, vos como integrante de los espacios académicos, en este caso un espacio universitario como es la Universidad Nacional de Río Negro, digo, ¿cómo ves a la juventud? Porque también uno de los planteos que se estaba haciendo era que hoy en día quizás ya no había tanta juventud o tantos sectores de jóvenes como sí lo hubo en aquellos años de Néstor y Cristina. ¿Pensás que es así? Porque bueno, pareciera ser que no, que lo que se ve en las calles es otra cosa. Mire, si hay algo positivo, si es que se puede sacar algo positivo, es que la gente volvió a tomar la calle. Y muchos de los que tomaron la calle son jóvenes. Es cierto que hubo un proceso de desmovilización en los últimos años, la pandemia creo que también contribuyó a eso, pero bueno, a partir de este juicio armado contra Cristina, creo que se empezó a ver que los jóvenes y la sociedad en su conjunto recuperó la calle. Y creo que eso es un dato positivo, porque no están dispuestos a soportar que se avasalle la democracia de cualquier manera. Anselmo, por último, ¿cómo se sigue? Yo creo que tenemos que seguir alerta, atento, no tenemos que bajar los brazos, creo que tenemos que seguir en la calle, creo que tenemos que seguir concientizando a todo el mundo de que hay un límite que no se puede pasar. Tenemos que vivir en paz, tenemos que vivir en democracia y creo que tenemos que ser capaces de tolerarnos entre todos aún en la diversidad y en la diferencia. Gracias, Anselmo. No, por favor, gracias a ustedes.